industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Joe Vasconcelos y Macha juntos en Ciudad Traicionera. El cantante estrenó una versión en vivo del tema registrado durante el show que hizo en el Movistar Arena en noviembre pasado y donde participa Aldo Asenjo de Chico Trujillo y el Bloque Depresivo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.